papá no sabía lo que hacía su nena. Se venía a mi casita y en la noche me da fiesta, en la noche me da fiesta. Que la niña es copetera, que la niña es copetera.